Bueno, vamos en este viernes, viernes 25 de junio, a tener este contacto con Fernando Vázquez, que es dirigente del 26 de marzo y de la Unidad Popular, sobre una fecha que seguramente en estas próximas horas va a crecer mucho más, se va a hablar, van a aparecer documentos, va a aparecer distintas visiones, sobre el aniversario del golpe de Estado, ¿no?, que se está conmemorando este próximo domingo. Fernando, buen día. Buenos días, Ángeles. Saludo a todos los compañeros allí. Bien, Fernando. Lo primero es cómo encarar esto, ¿no? Pasan los años, han pasado muchos años. Desde algún punto de vista parece que estuviera tan cerca y en otro parece que hace una vida, ¿no? Pero ¿cómo pararse frente a esta fecha? ¿De qué manera recordarla? Bueno, yo creo que nosotros, el 26 de marzo y la Unidad Popular sigue planteando ver este acontecimiento, que sin duda es uno de los más importantes, ¿no?, de la historia de los últimos, del último medio siglo, desde una óptica militante, ¿no? Sí. Desde una óptica de compromiso, porque está bien estudiar los temas, ¿no?, pero nosotros siempre hemos tenido otro componente en esto, que es el cambio del país desde una óptica antiimperialista, socialista, revolucionaria, de clase, ¿no? Entonces, yo sé que esto para mucha gente hoy que ha pasado el tiempo puede parecer un cliché, o algo, un estereotipo, ¿verdad? Pero es un hecho objetivo, ¿no? Nosotros, el 26, siempre aborda este tema, y lo ha abordado, ¿no?, porque fuimos protagonistas en él, desde los sindicatos, desde el movimiento popular en su momento, y de un proceso también, porque lo primero que hay que decir, que la huelga fue un hito histórico, ¿no? Ahora también hay que decir todo lo que pasó para entenderla en ese tiempo, ¿no? En los años, no me voy a ir muy lejos, pero por lo menos los últimos 5 años allí, de Pachecato, de Partido Colorado, reprimiendo, después del estado de guerra interno de los 71, el proceso unitario de la izquierda, de desarrollo de la lucha armada en el MLN, son los hechos más, un creciente movilización social, ¿no?, a nivel estudiantil también, y grandes luchas obreras. Entonces, nosotros nos paramos desde esa perspectiva, ¿no? Sí. Se puede decir que surgimos de allí también. Claro. Entonces, hay cosas que son ineludibles. Vos podés, como dicen en los barrios a veces, hacerte lobo, pero la lucha de clase marca a todo el mundo, ¿no? Vos decías 5 años, ¿no?, ver cómo se llega a ese golpe de Estado, y decías los 5 años, que no es un capricho, no es 5, 6 o 10. Estás hablando del 68 al 73, todo lo que pasó en este país. Y sí, yo digo, porque si empiezo más, sí, atrás, Ángeles, no terminamos, no, más. No, pero además, pensando que estamos hablando en la época que estamos hablando, no, sí, mucha gente ni se imagina lo que era el Uruguay en el 68, 69, 70 y hasta el 73. Seguro. Hay una cuestión que también creo que es muy importante desde el punto de vista ya del análisis, que es que en la medida que uno estudia el desarrollo de la sociedad, se da cuenta que no hay hechos fortuitos, ¿no? Sí. Todos tienen una causa, ¿verdad? Y bueno, nosotros surgimos ahí, una gran crisis en los 60 que se agudizó a fines, en el plano social, sobre todo, y político, donde las clases dominantes, o sea, la derecha surge por la necesidad que tiene de perpetuarse en el poder, ¿no? No es que viene la derecha porque apareció la izquierda, porque ese versito ya también es un cliché que apoya, es una idea que larga la derecha y que la repite, pero no, es porque tienen que mantener la ganancia, la super ganancia, en un país dependiente como el nuestro, y ahí es que se desatan las luchas, porque le ajustan a los trabajadores, cierran la fábrica, le sacan los beneficios, los bancos se apropian del país y todo el aparato del Estado tiene que estar en función de eso. Sí. Que es lo que pasó a partir, aceleradamente diría yo, en los 60, ¿verdad? Porque siempre, entonces hubo una etapa así revolucionaria, ¿no? Después se puede analizar otros fenómenos similares o en la región, lo de Chile, etc. Pero en Uruguay fue eso. Hay gente que sigue diciendo la tacita de América, decían, ¿no? Ahora no dicen más. Después ahora es el paisito. Sí. Paisito nada, ¿qué va a ser un paisito? Esto es un estado que entre dos gigantes que surgió como surgió allá por 1820 y pico, ¿no? Después de la derrota de Artigas. Pero digo, ¿a qué voy? ¿Qué? Es como una mini caricaturización de los hechos sociales y económicos, ¿no? Entonces también se caricaturiza la política y aparecen fenómenos de revisión histórica, ¿no? Pero digo, la causa del golpe o el golpe de Estado del 27 de junio aquel viene precedido de enormes luchas, ¿no? Y de incorporación de nuevos sectores sociales a la lucha social y antiimperialista, que casi siempre fueron protagonizados en nuestro país fundamentalmente por los trabajadores, ¿no? Yo creo que hasta hoy eso se mantiene, pero la incorporación de importantes sectores de las capas medias, que es una característica, podríamos decir, de la conformación social de Uruguay, bueno, también digo, hay que tener en cuenta, ¿no? Se había formado el Frente Amplio, se había formado una central sindical, había un movimiento estudiantil potente, cuando digo potente, que estaban todos los días en la calle movilizados, ¿no? Y ocupando fábricas y cerrando, digamos, o sea, y probando formas organizativas, ¿no? Entonces el país estaba conmovido, ¿verdad? Y en el marco también de lo que era la confrontación oeste, ¿no? Eso, sí. O sea, contra el comunismo, ¿no? Y contra las guerrillas en América Latina, digo, entonces acá hubo hay todos esos componentes que estuvieron concentrados en el golpe y que dan en un sector muy poderoso de la clase dominante, que es la que se apropia del poder, Ángeles, digo, el fenómeno del bordaberrismo lo hemos más o menos analizado, ¿no? Sí, que está bueno destacar allí, ¿no?, la característica de ese golpe, que cierra el Parlamento, claro, pero mantiene al presidente en su cargo. Exactamente. Que justamente es donde vos estás entrando, en lo de Bordaberry, ¿no? Seguro. Digo, es el viejo ruralismo, ¿no? Ahí va. Donde descargan, hay sectores que eran un poco blancos, otros básicamente colorados, ¿verdad? Pero que, bueno, hay una síntesis ahí de las clases en el poder, ¿verdad? En ese momento, grandes latifundios, el mercado controlaban la exportación del país, la carne, ¿no? La tierra, con un poder dentro del Estado muy grande, ¿verdad?, que controlaban en ese momento, porque también hay que decirlo, digo, tanto la policía como el ejército fueron un solo cuerpo en ese momento. Hubo contradicciones, por supuesto, pero reprimieron en forma brutal contra los trabajadores en esa época, ¿no? Sí. Y lo digo, y también hay que decir otra cosa, yo creo que el tema de las violaciones a los derechos humanos ya estaban planteados del 68 en adelante, con sí. fuerza, ya sí. de antes también había contra los trabajadores, pero con fuerza y sistemáticamente empezaron ahí. Digo, no es a partir de que se tiraron 5 tiros, como dicen sí. algunos politólogos y no sé quién, y hasta libros han escrito sobre eso. Pero digo, la realidad es otra. Las cárceles se llenaron en el 71, 72, empezaron a llenarse, ¿no? Sí, cuando con el conflicto mujer bancario. Con hombres, hubo fugas, hubo de todo en este país, sí. hubo sindicalistas, porque ahora se analiza, ¿no? Los presos políticos, los de sangre, los armados, los otros, los... No, fue todo el mismo proceso. Y cuando se analiza en casilla hay una intencionalidad política que es la de llegar a conclusiones falsas del punto de vista de la conciliación de clases, cosa que nunca se produjo, y por lo tanto de la desvirtuación de la izquierda, ¿no? Sí. Digo esto para empezar, Ángeles, pero sí. Yo creo que es una fecha muy importante del punto de vista del movimiento obrero y social en el país, porque es cierto, sí, son 48 años, ¿no? Y ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? Yo creo que el objetivo central del golpe fue mantener, porque la represión es un elemento central, pero ¿para qué? Para la represión del Estado, ¿no? Después llegó hasta el ejército, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, de la policía previamente, pero fue básicamente para garantizar una política económica que se estaba instrumentando en nuestro país a favor de un pequeño grupo dominante, ¿no? Que iba contra los trabajadores, contra la educación, contra... Y hay que ver cuál fue digo, después siguió hasta los... inclusive hasta sectores de los partidos tradicionales, ¿verdad? Porque sí, sí. también, si vos mirás hoy, bueno, ahí anda el ministro del Interior por los atentados que tuvo el Partido Nacional, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, sí. Por el tema aquel de los vinos, ¿no? Sí, que fue a los 2 o 3 años, ¿no? Pero fue un atentado que era resultado también de las pujas y de los líos políticos que había ahí adentro, ¿no? Claro, que también, Fernando, en estos tiempos, al ir pasando los años y por las condiciones en que está el país, ¿no? Y su movimiento social y sus partidos políticos y demás, como que ha quedado como una historia a contar que un día los militares dieron un golpe de Estado, como que se juntaron unos cuantos malos y dieron un golpe de Estado. Pero hay causas que tienen que ver con cómo estaba el país, con las políticas que se estaban aplicando, el desarrollo del movimiento popular y los planes que tenían de futuro. Exactamente, sí. Había gente que ya había predecido... predecido, ¿no? Digo, analizado la posibilidad de un golpe con esta característica desde la década anterior, ¿no? Sí. Y voy a tomar algunas cosas que fueron del MLN. El planteo de Sendí, por ejemplo, dijo, el Uruguay tiene una cara y una careta. Sí. La careta brutal del fascismo, que muestra su fauce en digo, desde nuestro país. Ahora, si nos remitimos también a los análisis históricos de lo que ha pasado con estos procesos, con los procesos de en los países capitalistas, bueno, ¿qué pasó? Yo qué sé, para poner cosas bien que todo el mundo conoce, España, con Franco, ¿qué pasó con Grecia, con la dictadura que hubo en los 67 por allá de las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasó en Brasil cuando derrocan a Goulart? Y bueno, hubo todo un reajuste, bueno, se puede seguir, ¿no? Con Banzer, o sea, el tema de la democracia que tanto se ha agitado obedece a un planteo que, bueno, que es un concepto de las clases que ha de la clase dominante, que en todos los momentos se ha buscado garantizar una política económica, ¿no? Si vos mirás hasta las propias contradicciones que surgen hoy en Estados Unidos, también está pasando algo con otras características, pero también similar. Entonces, yo creo que sí, que hay cosas que son muy importantes, que grabaron al movimiento popular de una forma muy muy clara, que dio que hubo cambios muy grandes dentro de los partidos políticos, ¿no? Porque también allí hubo yo no diría tanto una pérdida de la derecha, pero sí hubo cambios dentro, yo qué sé, el Partido Colorado fue muy, muy duramente golpeado, porque es el partido que de alguna forma termina o habilita la dictadura y después sale él negociando con Sanguinetti, ¿no? Sí. Entonces, vaya casualidad, ¿no? Con todo aquel proceso de la Concertación en los 84-85, ¿no? Entonces, no estamos, ¿verdad? Se puede hablar de política así con titulares o se puede hablar en serio, ¿no? Viendo las causas que motivaron ese golpe, que fueron, lo repito una vez más, ¿qué precisaba la oligarquía, como se dice en este país, ¿no? Esa oligarquía muy poderosa. Que también eso cambió, porque cada vez más aliada, o sea, era un proceso que venía del capital financiero internacional, en la medida que el capital financiero en las décadas siguientes va a apropiarse cada vez más de los procesos económicos más importantes, ¿no? En Uruguay estamos hablando de las exportaciones, de las inversiones, de la banca, del comercio exterior, etcétera, etcétera. Si vos tenés eso, mandá en el país, aunque tenga lo que tenga después. Sí. Ahora, está bien lo que estás haciendo porque hablaste de cuando empezó y por qué se dio el golpe, pero después hay que ver cómo termina. Y qué queda, ¿no? Porque aquel es un periodo y vos puedes poner, bueno, del 73 al 85, se pueden poner todos los números. Ahora, ¿qué quedó de esa dictadura? ¿Qué se desarmó y qué quedó de aquella dictadura? Me acuerdo que se hablaba del concepto del continuismo en la salida de la dictadura. Sí, nosotros el 26 de marzo planteó que en nuestro país existía un continuismo de la política que se venía trayendo, sobre todo en el plano económico, ¿no? Por más que había cambios en lo político, ¿no? Se habilitaba la democracia, el surgimiento de supuestamente las libertades, etcétera, etcétera. No era la misma democracia que teníamos antes, ¿no? Uh-huh. O sea, había ajustes, ¿no? Creo que el ajuste principal, Ángeles, fue el tema de la deuda, por ejemplo, ¿no? Sí. A poner un tema grande. Fíjate que Uruguay, en el 71, por allí, cuando se estaba en el 72, se estaba en 500 millones de endeudamiento externo, que ya era grande, que venía creciendo. Y se sale con 10 veces más en el 84. Estábamos hablando de casi 5.000 millones de dólares. Hoy esos 5.000 millones de dólares parecen chiquitos, pero era otro dólar también, ¿no? Claro. Entonces hoy se ha multiplicado por 10 prácticamente esa deuda, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Que al desvirtuarse todo el aparato productivo como empezó a darse, ya venía, ¿verdad? Porque por ejemplo la crisis de la industria textil, la industria frigorífica, ya había indicios muy claros, ¿no? O sea, del pasaje a los privados, de la terminación de la intervención del Estado en los problemas fundamentales, de la liquidación de la pesca, etcétera, etcétera. Y de la falta de inversión, pero digo, la apropiación de los bancos es tremenda, ¿verdad? Porque no deja respirar a todo el sistema económico nacional, y menos a los trabajadores y a la producción agraria, ¿no? Porque acá, ¿cuándo se inventaron la zona franca? Y bueno, fue un poco después, pero ¿cuándo surge después el otro planteo en democracia, pero que habilita la situación que había en la dictadura de liquidación de la industria? que es la la industria forestal, por ejemplo, que tenía un claro propósito, que era con las pasteras. Pero digo, y la zona franca, o sea, ya entramos en otra época, pero digo, hay una resultado también de los cambios económicos en el mundo, que eso creo que es lo que hay que entender también. Uruguay no es ajeno a esos problemas, por más que siempre nos llegan un poquito después, ¿no? Porque por nuestro peso específico, diría yo, ¿no? Sí. Que no es tan grande, es insignificante, diría yo, ¿no? Pero ¿hola? Sí, te oímos bien. Pero eso no quiere decir de que por más que sea peso, Uruguay no importa, importa en otras cosas, ¿verdad? En la cuestión de servicios, en aspectos económicos y políticos más importantes en la región, en cierta tradición democrática, pero no del punto de vista económico, ¿verdad? Por más que acá lo pintan como que parece que estuviéramos determinando la situación mundial, digo, porque después que se cayó el socialismo y ya estamos hablando fuera de la dictadura, bueno, hubo otra correlación de fuerzas que hoy está mostrando que el mundo está cambiando. Y bueno, hay gente que ya está diciendo que Estados Unidos en el 30, o sea, que China y Rusia no, o sea, va a tener una economía superior a Estados Unidos, ¿no? Del punto de vista del PBI estoy hablando, ¿no? Y no son comunistas los que están diciendo eso, ¿eh? Sí. Son los propios capitalistas y muchos estados mayores en este momento, ¿no? Que también estudian de política. Entonces, yo creo que lo del golpe del 73 fue un reajuste, fue una dictadura del capital financiero dirigida con carácter terrorista. Esto hay que anotarlo, ¿verdad? Porque hubo desaparecidos, hubo miles de torturados, hubo presos, hubo gente en el exilio. Y bueno, eso levantó un gran movimiento en el país, ¿verdad? De defensa de los derechos fundamentales, que dura hasta hoy. Sí. Fernando, buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo te va? Bien, de estos temas, de estas reflexiones, también a nivel de Unidad Popular se va a estar conversando en una actividad con esta modalidad de transmisiones por las redes, ¿verdad?, el próximo domingo. Sí, andamos en eso. El domingo, creo que a las 18 horas, sí. Vamos a estar allí con los compañeros del coordinador. Creo que va a estar Ricardo Cohen y Abella, Jorge también, Mirone, no sé, uh-huh. Habemos unos cuantos, claro. Que vamos a estar conversando. Creo que es un tema que hay que ponerlo arriba de la mesa, no solo para mirar lo que pasó, porque ha habido mucho análisis, ¿no? Hay mucha cosa escrita también, uh-huh. Pero sobre todo, ya estamos a 48 años, como se decía Ángel al principio, y mucha gente también dirá, bueno, esto están haciendo historia antigua, pero lo que pasa que hay cosas que se reeditan, ¿verdad? Sí. Hernán, porque viste que cuando alguien dijo alguna vez que cuando no se resuelve un problema estamos dispuestos a chocar contra él en forma bastante repetida o indefinidamente, sí. Entonces con otras formas a veces, ¿no? Pero ¿qué es lo que mostró también el 73? Y bueno, mostró una gran capacidad de resistencia del pueblo, limitada a sus niveles de unidad, y de organización también, porque la violencia que usó el aparato del Estado fue infinitamente superior a los 4 o 5 tiros o muertos que hubo del lado de cayeron, ¿no? Uh-huh. O hechos por la guerrilla o por quien fuera, sí. ¿Verdad? Porque si te pones a mirar, siento no sé cuánto desaparecido, no sé cuánto muerto, las afectaciones. Y bueno, ahí sí, yo soy de los que creo que el problema no está resuelto. El 26 cree eso, ¿no? No está resuelto. Mucho menos desde el punto de vista de la óptica de los derechos humanos. Ahí hay muchas cosas por conocer, investigar, pero investigar a fondo, no por uh-huh. Para los titulares, ¿no? Porque acá ha habido gente, ha habido gente que le separaron su familia, y ha habido una desestructuración social resultado de esta política que hablábamos, Hernán. Uh-huh. Y ha habido hoy una nueva agenda de derecho que viene, yo estoy convencido que hay datos objetivos desde el norte, que la izquierda se la ha tragado toda, sí, está empachada de eso, ¿viste? Entonces yo creo que hay que poner los temas centrales, abordando los problemas que tenemos arriba de la mesa, por supuesto, las cuestiones, hace mucho tiempo que el 26 viene trabajando en los temas, el tema de la mujer, por ejemplo, es un tema histórico dentro del capitalismo. Bueno, el tema de la juventud, el tema de la droga, la fuerza, el tema de la represión, solo las cosas que aparecen, pero a eso hay que ponerle el tema de, bueno, de la industrialización, del desarrollo técnico-científico, del desarrollo de las comunicaciones, el desarrollo de la cultura. Entonces, de estos temas también estamos preocupados, igual que estamos preocupados en aquella época, claro. Porque no hay una en ese sentido hay una continuidad. La derecha la ha tenido, y yo creo que al pueblo, a los trabajadores también tienen que plantear esa continuidad, inclusive ante los temas fundamentales, ¿no? Como es la visión histórica y los temas vinculados a la tierra, al medio ambiente, al agua, todo tema que hoy tienen una urgencia muy grande, ¿no? Uh-huh. Muy bien, el domingo entonces, como vos decías, 18 horas, Unidad Popular invita a reflexionar, a colectivizar reflexiones por esa modalidad desde las redes de Unidad Popular, que vamos a estar difundiendo, la radio también toma esas transmisiones en sus redes, a las 6 de la tarde, para seguir profundizando en estas cosas. Sí, nos gustaría hacer esto de otra manera. Claro. Pero bueno, lo hemos reflexionado bastante y en forma responsable, y creemos que por ahora es lo mejor. Claro. Esperemos que esto pase un poco, ¿no? El tema de la pandemia, que está afectando mucho a la familia de los uruguayos, a los compañeros nuestros también. Entonces, hay que tener cierta responsabilidad en el tema. Y bueno, vamos a estar, sí, conversando como ahora. Y además, como decimos siempre en estas actividades, Fernández, esto permite que la gente en distintos puntos del país, ¿verdad? También. Que no podría estar presente, pueda seguirlo a través de internet y participar con sus mensajes, preguntas, aportes, y fuera del país también. Y a muchos compañeros afuera también. Sí, sí. Sin duda. Fernando Vázquez, gracias. Gracias a ustedes, saludos. Hasta Un abrazo. Pronto. Chao.